espalda tirar piedras. Cuando el rap mi paso no se pierda. Quiero morir envuelto en esta mierda, conectando nuevas jergas. Mi mente enferma no se encierra, vuela y crea. Y créanme, que se me escapa de las manos, men. La verdad es que mis ojos ven, donde usted no ve. Por eso que cada vez hacemos rap más cruel. Bajo el manto del atardecer, quiero desaparecer. Con mi lápiz y papel, bajo el manto del atardecer, quiero aparecer y hacer rap hasta perecer. Bienvenidos a este Surville, donde el rap por fin unió fronteras. Y mi calle sucia fue una huella. En mi zona niños juegan con micrófonos, kilos de estrellas. Yo pienso, ay, pienso en sumergir mis letras en botellas. Hay señas que me dicen, vos juega, papá vuela en su teclado. Con un vida anclado en la calle ensayo más curado que sano. Y mi tarro es que rescato de lo malo, apuntalado por el barrio, avalado por los cabros, porque sabes lo que traigo. Valgo lo que valgo, porque sabes lo que traigo. We'll be right back.